Muy buenos días. Muy buenos días. Es impresionante lo que sucede en el Perú. Es una despensa inagotable de sorpresas. Es una constante celada de surrealismo la política del Perú. Existe en el Perú lo que en otros países se llama ministerio, y aquí solamente es una oficina cada día más devaluada en relación al medio ambiente. Se llama Consejo Nacional del Medio Ambiente. Se llama CONAM. Muy bien. ¿Quién preside el CONAM? El señor Manuel Bernales Alvarado. ¿Quién es el señor Manuel Bernales Alvarado? No es precisamente un especialista superlativo en el asunto del medio ambiente, pero es una persona calificada para el cargo. El Consejo Nacional del Medio Ambiente debería preocuparse precisamente de eso, de que el medio ambiente fuese una riqueza a cautelar, un tesoro de la naturaleza que tenemos de algún modo que preservar y dejar de intoxicar y envenenar con nuestros ácidos y nuestras minerías y nuestros ácidos sulfúricos y nuestros huecos interminables en la tierra. Muy bien, pero ¿qué hace el CONAM? En realidad no hace nada, porque cada día tiene menos presupuesto, menos presencia, menos protagonismo. ¿Podría hacer algo el CONAM? Sí, podría hacer algunas cosas. ¿Y por qué no las hace? Por ejemplo, en el caso de Majás, ¿por qué no se ha pronunciado? Quizá la respuesta sea esta, y está en el blog de El Útero de Marita. Muy bien, este blog tan simpático y tan informado. Resulta que informa el señor editor del Útero de Marita, citando a Roberto Bustamante, que el presidente de CONAM hizo hace muy poco, el año pasado, una consultoría muy bien pagada a la minera Majás. Entonces eso lo explica todo. El señor Manuel Bernales Alvarado, presidente de CONAM, es dueño de una consultora llamada Futuro Sostenible, y el año pasado Futuro Sostenible hizo una monografía sobre el modelo de desarrollo de Majás. No solo eso, sino que ofició de lobista de Majás ante las comunidades, organizando la presentación de los beneficios de Majás en las operaciones futuras en relación a las comunidades. O sea, el presidente del Consejo Nacional del Medio Ambiente trabaja para Majás. ¿Se imaginan ustedes? Efectivamente, el gato de despensero. El Útero de Marita dice, Bernales trabajó para la minera que ahora debería fiscalizar. Ni siquiera lo hizo como ambientalista, sino como mediador, o si quieren, lobista de Majás ante comunidades. Caray. Lo mismo pasa, o algo parecido pasa, con este señor que la prensa conservadora está presentando como el non plus ultra de la sabiduría ambientalista, el señor Antonio Brack, que efectivamente tiene una hoja de vida muy rica como defensor del medio ambiente, pero que ahora, curiosamente, aboga por Majás en los programas que Majás instiga, construye y probablemente auspicia. ¿Y por qué el señor Antonio Brack Ech, ambientalista ortodoxo ayer, defensor de Majás hoy, hace lo que hace? Bueno, la respuesta está en lo siguiente. Según la empresa Monterrico Metals, la dueña, la ex dueña de Majás, la que acaba de venderle a un grupo chino Majás, el proyecto Majás, según la empresa Monterrico Metals, resulta que la evaluación ambiental y social del proyecto minero Majás tiene un grupo de consultores liderado por el respetado ecologista peruano Dr. Brack. Y esta es la cita textual de la página web de la empresa británica Monterrico Metals. Es decir, que el señor Brack ha trabajado, o no sé si trabaja para Majás, pero que ha trabajado para Majás sin ninguna duda. ¿Cuánto ha cobrado el señor Brack a la empresa Majás por encabezar o liderar un grupo de consultores revisores? Que lo diga, que lo diga, porque no se lo ha dicho al público. Y él ha cambiado de posición de una manera descarada, porque resulta que en el diario El Comercio, en el diario El Comercio en el año 2006, declaraba el señor Barak que la minera Majás, cito comillas, la minera Majás, decía el señor Barak, está en una zona delicadísima, porque es la naciente de varios ríos y puede contaminar el río Huancabamba y el Chinchipe. Eso lo dijo el 13 de abril del año 2006. Muy bien. Y resulta que en agosto del presente año, en agosto del 2007, ya cambió de opinión. En agosto ya dijo que no había ninguna certeza de que Majás contaminara. Y resulta que en la página web, efectivamente, en la página web de Monterrico Metals, PLC, resulta que el señor resulta nombrado como líder del grupo consultor revisor de la minera Majás. Nada menos. Fíjense cómo ocurre. El presidente de la Comisión del Medio Ambiente trabaja para Majás, fue lobista de Majás, presentó a Majás en las mejores facetas ante las comunidades para ver si las comunidades compraban el proyecto Majás. Preside la CONAM, el Consejo Nacional del Medio Ambiente. Y el señor Brack, que es ambientalista, citado por todos los sectores conservadores de hoy, también trabaja para Majás. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que en este país la impostura se ha convertido en una realidad extendida. La impostura es casi intrínseca al Perú. No puede ser. Pero hay testigos, como decía el poeta, ¿no? No puede ser, pero hay testigos.